muy bueno. Los artistas recomiendan. Como dije en el comienzo del programa, el otro día fui al estreno de Las Criadas de Jean Genet, que se publicó en Francia en 1947. Actúan Marilu Marini, Paola Barrientos y Victoria Almeida con dirección de Ciro Sorsoli. Hicieron una reunión para la prensa un par de días antes del estreno. Yo fui, por supuesto, porque tenía muchísimas ganas de conversar con ellas mano a mano. Y comenzamos con lo que nos decía Marilu Marini de cómo surge este proyecto de Las Criadas en Buenos Aires. El proyecto se genera porque fui a ver Estado de Ira. Yo conocía muy bien Las Criadas porque ya la había actuado con Alfredo Arias y tenía ya una proposición de volver a hacerla dirigida por Jacques Vincent, que es lo que sucedió hasta abril del 2012, ahora, antes de venir a trabajar acá. Y viendo Estado de Ira, pensé que era pertinente la dirección de Ciro para un texto como este. Bueno, se lo propuso al complejo, después a un productor asociado, Sebastián Blutrach, y aquí estamos en el Presidente Alvear. Y muy aplaudidos y muy aplaudidas en la primera función, por lo menos de la que fui testigo, una función a teatro totalmente lleno, y eso que el Presidente Alvear hay que llenarlo, sí, claro. ¿No? Era una función especial para invitados y prensa, pero también conversamos con Vicky Almeida, una muy joven actriz a la que le preguntamos qué significa esta obra en su carrera. Las Criadas es una pieza muy especial en mi carrera. Es una obra muy difícil de trabajar. El director es un director con quien yo quería trabajar hace mucho tiempo, y lo que hizo también con el material es algo que yo no me imaginé que iba a ocurrir. Así que es como un desafío muy importante, porque también yo estoy tocando unos colores que nunca en mi vida había tocado. Así que muy agradecida y, bueno, muy entusiasmada también. Estoy trabajando con dos actrices que me encantan y que la verdad me modifican todo el tiempo en escena. Así que muy feliz, muy agradecida. Una aclaración, Vicky Almeida está como susurrando porque en realidad había otros colegas que estaban haciendo otras notas, incluso algunas para televisión, y nosotros estábamos en la platea atrás, pero no queríamos opacar las otras notas, entonces Vicky susurraba. Ahora, en el escenario tiene una voz repotente. Yo estaba arriba en el teatro, a veces a mí, vos sabés que es una manía mía, este reclamo que hago por la voz de los actores, sí, que claro. Se debería escuchar en cualquier parte del teatro, y en este caso es así. También conversamos con Paola Barrientos, y con ella quisimos hablar del proceso creativo. Recordemos que Paola Barrientos estuvo con nosotros aquí en el programa. Claro, el año pasado estuvo charlando con... Se acordaba, nosotros, ¿eh? Mirá, porque me dijo, mirá. Yo no charlé con vos, sí, le dije, bueno, esto nos contaba Paola. Y en este momento, luego de todo este proceso de ensayos y este encuentro que se dio entre nosotras y con Sorsoli a la cabeza, siento que es una pieza muy intensa, muy misteriosa, con un gran espacio poético y al mismo tiempo policial tremendo. Tocan lugares que nunca se me había ocurrido la existencia, digo, la posibilidad de un policial poético. Y siento que básicamente eso es muy misteriosa y que habilita a una posibilidad de juego rabioso, divertido y extremo. Paola Barrientos era la que definía un poco la obra de esta manera desde el punto de vista del actor y también del espectador, porque me parece que uno coincide totalmente con lo que ella dijo. Y queremos cerrar con Marilu Marini, a la que le volvimos a preguntar otra cosa. Le dijimos, ¿y por qué hay que ver esta obra en Buenos Aires en el 2012? ¿Por qué tendría la gente que venir a ver esta obra? Porque creo que en el vértigo poético que es y malicioso y terrible... Y pertinente que es esta obra, podrían descubrir zonas de ellos mismos que saben que existen, pero que a veces no osan confesarse que existen. Y esto está mostrado, está expuesto por Genet en la obra. Él escribió un prólogo que se llama Cómo actuar las criadas, donde dice que esta obra es un cuento y que por lo tanto hay que creer y por ahí no creer. pero que es un cuento, y yo lo tomo como los cuentos que se cuentan a los niños, donde en Caperucita Roja, en Blancanieves, en fin, en todos los cuentos ancestrales, siempre hay algo que llama de una forma lúdica y poética al inconsciente. Pienso que en esta obra esto está a flor de piel, está todo el tiempo presente. Así que creo que esa es una de las razones por las cuales la gente tendría que ver esta obra. ¿Cuándo y dónde ver esta obra? Las funciones se realizan de miércoles a sábados a las 9 de la noche, los domingos a las 8 de la noche en el Teatro Presidente Alvear, que queda en Corrientes 1659. Y un dato interesante, los miércoles es el día accesible, barato, popular, como lo quieran llamar, y las entradas se pueden conseguir desde 25 pesos, más barato que ir al cine. Claro. Esto es muy bueno saberlo. Y los demás días desde 35. Supongo que las plateas deben ser un poco más caras, pero yo doy fe que desde cualquier lado se escucha y se ve muy bien. Las criadas de Jean Genet en el Presidente Alvear.